comen, te traes cineclub. Pues prendiendo el foco. A ver, no, pues mira, lo que pasa es que el cineclub es un proyecto que surge como una actividad extraescolar o extracurricular de la Facultad de Comunicación. Es decir, todo comunicólogo o comunicador debe tener una cierta formación audiovisual, una cultura audiovisual, y es el motivo principal por el cual se hace el cineclub. Sin embargo, se abrió a la comunidad veracruzana debido a que es una actividad gratuita que permite que podamos abrir las puertas de la universidad a invitar a cualquier gente que quiera aprovechar las selecciones. Bien, ¿y qué tipo de películas se presentan? Pues mira, la verdad que es muy variado, no hay una línea especial que determine cuál es el contenido de las películas. Sí, se busca sobre todo acercar a los chavos, principalmente películas que no se proyectan con regularidad en el cine comercial, o rescatar esas películas que a veces están poquitos días en cartelera y las quitan porque a lo mejor no tuvieron tanto éxito, y también películas que difícilmente nos llegan porque generalmente todo está invadido por el cine de Hollywood. Entonces, tratar un poquito de mostrar lo que se hace en otras partes del mundo, cómo se ve la vida desde la perspectiva de otro cine. ¿Y cuánto tiempo lleva realizándose este cine? Los ciclos de cine ya tienen un poquito más de 6 años de que se están realizando. ¿Y cuántas personas están encargadas de esto? ¿Del cineclub? Pues prácticamente soy yo, una persona, pero sí, obviamente, con muchos colaboradores, porque además los ciclos se decidió desde el principio en no armarlos yo decidir qué van a ver los chavos, sino que los ciclos son propuestos por algunas personas que les gusta el cine de la universidad o fuera de la universidad. Se invita a las facultades a que propongan ciclos que de alguna manera tengan interés particular para sus facultades. A los mismos estudiantes, cuando tienen buenas propuestas, también los integramos, o los maestros, y la directora de la facultad también tiene un conocimiento amplio de cine, entonces también a veces vamos armando así los ciclos. ¿Y hay alguna o existe alguna biblioteca en donde guardan las películas que se presentan? Claro, mira, hay una biblioteca que está abierta a toda la comunidad universitaria, que en su mayoría tiene material académico, pero también tenemos ya cerca de 200 películas que tenemos ahí guardadas y que están a disponibilidad de los maestros y de los alumnos para poderlos incluso llevar a sus casas en calidad de préstamo, y son películas que realmente valen la pena porque ya pasaron por un proceso de selección, ¿no? Okay, ¿y algo que desea agregar, algún adelanto que nos tenga para el próximo ciclo? Mira, pues invitar a todos a que se acerquen a la biblioteca. Hay una persona encargada, ahí está Pati Ortiz, que está siempre atendiendo a las solicitudes. Pueden pedir películas o pueden pedir incluso material que pueda servir para algunas otras materias a los chavos. Y también invitarlos todos los jueves, por supuesto, a las 7 de la noche, durante la época que hay clases, porque el cineclub funciona solamente en temporada de clases. Y particularmente en el mes de noviembre se va a proyectar un ciclo de cine que tiene que ver con la animación. Son películas del cine contemporáneo realizadas en animación, y vamos a terminar el ciclo con una película que se llama La Leyenda de la Nahuala, que es una producción mexicana muy interesante porque está sustentada en la cultura mexicana y se proyectó a nivel internacional, y viene precisamente uno de los realizadores a dar una charla en el marco del congreso que se va a realizar en noviembre. Entonces, por ese motivo quisimos vincular el cineclub con el congreso, y tenemos este ciclo que va a permitir que los chavos que vayan al congreso tengan una cultura audiovisual en torno a la animación que les permite entender más lo que el conferencista viene a explicar. ¿El congreso se va a realizar aquí? En la Facultad de Comunicación, bueno, de la Universidad, Congreso de Comunicación, que es a finales del mes de noviembre. Okay, bueno, muchas gracias. Nada, okay.